Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. ...19 de septiembre... San Genaro, mártir, año 305. El discípulo no es más que su maestro. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Jesucristo, Juan, capítulo 15, versículo 20. Este santo, famoso por el prodigio de su sangre, que se obra cada año en Nápoles, Italia, era obispo de esa ciudad cuando estalló la terrible persecución de Diocleciano. Fue hecho prisionero y encerrado en una oscura cárcel, junto con sus diáconos y colaboradores. Los llevaron al anfiteatro, o coliseo, para que fueran devorados por las fieras, pero éstas, aunque estaban muy hambrientas, se contentaron con dar vueltas rugiendo alrededor de ellos. Entonces, la chusma pidió a gritos que les cortaran la cabeza a estos valientes cristianos. Y así lo hicieron. Personas piadosas recogieron un poco de la sangre de San Genaro y la guardaron. La fama universal de que goza San Genaro se debe a un milagro que se obra todos los años en Nápoles. Este milagro se viene obrando desde hace 400 años. Sin que lo hayan podido explicar ni los sabios, ni los estudiosos o investigadores. Un sacerdote expone en el altar una ampolleta del tamaño de una pera, que contiene la sangre solidificada del santo. La coloca frente a la urna que contiene la cabeza del santo. Todos empiezan a rezar, y de un momento a otro, la sangre que estaba sólida y negruzca se vuelve líquida y rojiza, y crece de tamaño dentro de la vasija de vidrio donde está. El pueblo estalla en cánticos de alegría bendiciendo a Dios. La ciudad de Nápoles le tiene un gran cariño a San Genaro, porque además del prodigio de la liquefacción de la sangre, los ha librado varias veces de las temibles erupciones del volcán Vesubio. En 1631, millones de toneladas de lava se dirigían hacia la ciudad. El obispo llevó en procesión la sangre de San Genaro, y la lava cambió de dirección y la ciudad se salvó. Señor, por la sangre de tus santos mártires, concédenos la gracia de perseverar toda nuestra vida fieles a la religión católica y de librarnos de los estallidos de nuestras pasiones. San Genaro, mártir. San Genaro, santo y mártir, hombre de fe recia y caudillo de mártires. Su fe mantenía la fe de muchos, y por su fe muchos le siguieron en el martirio. Tú sé como San Genaro, mártir, y mantén tu fe, y tu fe ayudará a muchos a mantenerse fieles, aun en medio de sus más grandes pasiones y tentaciones. Dios confía en ti.